se va. El amor como el viento, un día se va. Con el tiempo, con el viento, ya lo verás. El amor como el viento, un día se va. El amor como el viento, un día se va. Seguir.